llegado, el amor a mí ha llegado, pero que ya debe un solo dolor. El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, pero que ya debe un solo dolor. ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre la gente, pensando en ti de la mente, me queda decir yo sí o no. ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre la gente, pensando en ti de la mente, me queda decir yo sí o no. Por tu amor quiero decirte que loco estoy y que por ser tan confiado jugaste conmigo. Solo estoy, las noches ya te van largas y yo me la paso pensando en jugaste conmigo. Oye bien, acá hay mucha pachanga. ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre la gente, pensando en ti de la mente, me queda decirte así, no, no. Por tu amor quiero decirte que loco estoy y que por ser tan confiado jugaste conmigo. Solo estoy, la noche ya te va a largar, si tú me la paso pensando que... Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Oye.